rico, más rico. Viaja sin equipaje, deja todo en cada estación. El pobre más pobre olvida que este viaje es el del corazón. Al rico más rico no le falta de nada, porque sabe que nada tiene y todo viene. Y al pobre más pobre le hace falta de todo, porque piensa que todo tiene y nada tiene. La pobreza cubre el alma de los que acumulan, de los que especulan. La riqueza es siembra de mi ser. Tengo en esencia la propia evanescencia de un dios. Wow, wow, wow. Despierta confiado, todo el mundo es su hogar. Y el pobre más pobre se duerme acojonado en su jaula de libertad. El rico más rico no vive de las rentas, no cobra lo que da y vive y se desvive. Y al pobre más pobre no le salen las cuentas, mide y apenas da y apenas sobrevive. La tristeza pudre el alma de los afamados, de los adinerados. La pureza emana de mi ser. Soy la materia, una luz, una quimera del sol. Wow, wow, wow.